Buenas noches, estamos en una nueva emisión de Cállese Hombre Horrible, programa número 31. Buenísimo. Pero hoy es 30. Pero hoy es 30, ah. Y sí. Y era la última oportunidad, además. Era la última. Y yo cumplo 30 años la semana que viene. Y no... Y es la última oportunidad. Ya hablamos de la fiesta, Hombre Horrible, ¿no? Es más viejo que yo. Sí. En años perro, digamos. En años, sí. En años Cállese Hombre Horrible. En años radiales. Claro. En años gato. Años gato, no sé cómo es lo de los años... Siempre habría que hablar un día largo y tendido de lo de los años perro. A mí me costó mucho tiempo entender cuál era el razonamiento detrás de lo de los años perro. 7 años te costó. Me costó, claro, ay, claro. No, bueno, un año perro. No, no es algo tan simple. ¿Por qué? ¿Cómo es? Yo creía que era arbitrario. No, es para una, mí no. Es un algoritmo, creo. No, para mí ligeramente es así. Se calcula el promedio de vida de la edad de los perros y de los humanos. Sí. Y se saca una cuenta muy sencilla por la cual, digamos, si un humano tiene un promedio de vida de, no sé, 80 años, cuando tienes 10 años, bueno, si un perro tiene edad, un promedio de 15 años, se calcula cuánto sería, más o menos. El único que tiene sentido, porque después lo de los años perro es de medio absurdo, digamos. O sea, que, ¿por qué hay años perro? ¿Qué es un año perro? Los perros tienen un lobby mediático muy a su favor, como mascotas, como únicas mascotas que pueden viajar en subte. Por ejemplo. En subte, sí. Y que son unos afortunados. Ahora están haciendo lobby para ingresar a restaurantes y demás establecimientos gastronómicos. Sí, aliados con Horacio Rodríguez Larreta. No, yo lo único que... Están a full los de los derechos de los perros. No podemos... Primero los galgos, ahora esto. No puedo simpatizar con ningún animal que haga negocios con Larreta. No, para nada. Por eso los gatos hasta ahora vienen imbatibles. Sí, sí. No, el único aunque razón... Macri es gato. Aunque Macri es gato, sí, pero eso no es... No estamos de acuerdo con eso, ¿no? No, pero no, nunca... es muy polémico. Pero no hay gatos policía. También. De verdad. O sea, los perros irían perdiendo 2-1. Sí, sí. Contra los gatos. Sí, solo tienen los gatos tienen esa injustificada relación con Macri. Tiene una historia, pero no, yo no la conozco. Eso, había una explicación. Yo nunca la leí, solo vi el título. ¿Lo de Macri Gato? Sí. Ah, sí, tiene una larga historia. Bueno, un día la vamos a traer acá. Hay un origen, digamos, ¿no? La genealogía del Macri Gato. ¿Por los bigotes, será? Sí, por... No, creo que no. No, justo hace rato que no tiene bigote ya. Sí, no, esto bueno, fue pero hace por ahí un par tuvo de años. Origen hace... Claro, no, no, es no de fue ahora. Hace poco. ¿Hace poco? Ya era presidente. Fue el año pasado, hace un año y pico. Mirá. Sí. Esto es Calle Sombra Horrible. Mi nombre es Álvaro Bretal. Me acompaña Maylen Rueda y Guido Rusconi. Son las 8 de la noche y vamos a tener 2 horas maravillosas, muy emocionantes. Sí. Excitantes. Excitantes. Este es el momento de la semana que yo espero desde el sábado a la mañana. Muchas cosas fantásticas van a ocurrir. Del otro lado está nuestra operadora Luciana. Hola Luciana. Luciana. Que está operándonos, por supuesto, porque bueno, es sí. La operadora. Y está Josefina, que es nuestra operadora suplente. Y no está operándonos, está tomando un jugo. O abriéndolo, mejor dicho, para hacer... Ser bebido. Sí. Está calentando en todo caso, en caso de que Luciana se lesione en medio del programa. Sí, ahí le vemos que está haciendo masajes. Claro. Por está ahí haciendo un coaching. Tiene un esguince en un dedo de pronto, sí, sí, y claro. Tiene que reemplazarla. Eso, aunque ustedes se rían... Yo no me río de la desgracia ajena, disculpame. No, bueno, yo sí, pero... No, digo, eso de que te esguinces operando un programa. A mí me ha pasado de estar 2 horas con las piernas cruzadas y claro, yo que te das cuenta que estás todo entumecido. Pero eso pasar. No es un esguince. No, es un entumecimiento, pero es un problema. Ahí necesitas suplente, ponele. No, nunca he necesitado suplente nunca, operando. Nunca tuviste que pedir el cambio. No. Sí, me siento muy fuerte. Pero no ha ocurrido. Tenemos vías de comunicación, ¿no? Sí, 451-6917 es el teléfono de la radio, de Radionauta. Explota el teléfono todos los viernes a la noche. La cual está ubicada en el Centro Cultural Olga Vázquez, 6010 y 11, por si nos quieren venir a ver en vivo. Aconsejamos que sí. Aconsejamos que sí porque siempre tenemos mucha... ¿Cerveza? Cerveza y mi comida favorita, maní tostado sin sal. Sí, un horror. Una maravilla. lo menos rico que se me ocurre. Un regalo que me acaba de traer Josefina, que me parece que es mi regalo de cumpleaños adelantado. Que, wow. Sí. Se la jugó. Una bolsa de maní tostado sin sal, es un buen regalo para mí. También está el WhatsApp de la radio, por si quieren mandar algún emoji significativo. Es mande, 221-670-5190. Será leído en octubre o noviembre. Será leído cuando... sí, a veces hay problemas con la internet. Y también tenemos las cuestiones más relacionadas a nuestro programa, Calle Sombra Horrible. En Facebook es la página y en Twitter es arroba Calle C Radio. Ahí nos pueden mandar GIFs. Ahí nos pueden, por todos lados pueden mandar GIFs porque ahora por, es por un... Twitter, por WhatsApp también. Ah, sí, sí, por WhatsApp verdad. También, no es tan común, pero sí. ¿Hay un ligero crecimiento de seguidores en el Twitter, puede ser? No sé. Uno, dos, digo. Yo le estuve ligero. Pagando a gente. Ah, bien, bien, me parecía. Ligero... Hay trolls, o sea, me hice dos o tres cuentas nuevas para darle like. Claro. A... Hubo un ligero crecimiento en el Facebook también. Estamos sí. cerca de llegar a los 200 me gusta. Bueno, son pocos meses, tenemos tiempo, ya sí, creceremos. Olvidate. A y... fin de año, ¿nos ponemos un objetivo de seguidores? Dale, 250 a fin de año y lo vamos a alcanzar seguro. Entrevistar a... Y si hacemos eso, nos tomamos una birra en algún lugar. ¿Qué dale, te parece? Dale, me gusta, me gusta. Podríamos venga. Llegar a puntearla también. La cerveza. Ponerle una nota, una calificación. Ah, sí, eso también. Puntuarla. ¿Qué? Puntuarla. Puntearla, dije. Sí, yo sí, claro. Imaginé como... el puntero de la, o el puntero de la cerveza. No, porque otra con una opción faca es... me imaginé. Como... ah, yendo claro, sí. a apuntar una cerveza. Ustedes saben que en mi... Mira, Julián Arens acaba de aceptar nuestra invitación a Calle Sombra Horrible. Nos debe estar escuchando. Está en México, Julián Arens. Debe estar escuchándonos igual por ¿enviamos internet. ¿Enviamos invitaciones? Y yo he enviado. Qué modernos que somos. Así que le mandamos un saludo Arens? Muy grande a Julián Arens. Una es compañera de la radio, que ahora no está más en Argentina, pero nos está escuchando indudablemente. Tenemos oyentes internacionales. Exactamente. Sí. Sí. Una quizás, cosita... Quizás tengamos uno en Brasil, no sabemos. No, sa- no, no, no, no sé, no yo creo que no, yo creo tema. Que no. Por favor, no por favor. Tema. ¿Quién es? Lo ¿Ronaldo? Pasado. ¿Quién? Ronaldo portugués. No, bueno, Ronald- pero puede sí, ser el bien, otro Ronaldo. Ronaldinho. No, voy a hablar de Ronaldo hoy. Ronaldo el gordo podría ser. Exacto, Ronaldinho. Ronaldinho. No, está no. Ronaldinho, pero también está el Ronaldo, el gordo, que también se llama Ronaldo. Y está Cristiano Ronaldo, claro, ese es portugués. El facherí, el chetito, el sí, medio, sí. El, cuando yo estaba en... Va, estoy a la mañana acá en Radionauta, en las columnas de cine. En una época traían cerveza artesanal de Palestina. Nosotros esperamos algo parecido. Como ¿a la mañana? De, a la, sí, sí, a las 11 de la mañana. Está bien un viernes a la noche, yo te lo acepto, pero a la mañana. A la mañana. Así que vamos a hacer como intercambio con alguna cervecería de, bueno, que nos pasen una botella y recomendarla o algo así. El clásico canje, digamos, de lo que vive mucha gente. Exactamente. Hay gente que vive de eso. ¿Quién pudiera, no? Ahí me encantaría. Vivir de canje. Total, necesitas la plata. Con unos bonitos y ya ¿y está. Podemos ponerle salir a buscar cervecerías cervezas artesanales. Sí, poder, podemos. Y decir, mira, yo te hago propaganda en Calle Sombra Horrible, tenemos 200 seguidores. Se van a enterar de lo magnífica que es tu cerveza. Dame dos cajones. Claro, 200 seguidores en Facebook, en la radio no sé si tanto. Acá Julián Arens pregunta, ¿cómo quién es Julián Arens? Bueno, no todo el mundo, hay gente nueva en la radio y el bueno, los históricos renueva. Y las históricas, claro, a ver, no siempre los conocen, es así. Tenemos muchas canciones hoy porque la banda del día de la fecha es Fan People, una banda argentina, aunque su nombre tal vez no remita automáticamente a Argentina, una banda de campana, para ser más específicos, que tiene temas muy cortos en general, entonces 7 temas eran muy pocos minutos. Así o sea que íbamos a tener que chamullar. Claro, tenemos que rellenar un montón. Exacto, tenemos mucho, claro, tenemos 2 horas de programa, así que vamos a meter 17 canciones de Fan People. ¿What? Mucho, vamos a recorrer toda su discografía, todos sus 5 discos y sus 2 EPs. Menos mal que tiene muchas canciones, por lo menos, si son cortitas. Sí, son... Sí, sí, no tiene muchos discos, pero vamos a casi escuchar su discografía completa, más o menos. Sería como un Años Perro, pero en Fan People. O sea, los Años Perro de Fan People, ¿cuánto sería? Ponele, en un bloque, ¿cuántas canciones de Fan People entran? En promedio, 3. Ah, bien. Vamos a tener bloques de 2, bloques de 4, pero en promedio, 3. Yo creo que no tenés ganas de laburar. De laburar, claramente. No, vamos a... sí, tengo ganas de laburar. De hecho, No voy a comentar. Si alguien tiene una oferta laboral para Álvaro, por favor, no, comuníquese a la radio. Laboralmente estoy en un gran momento, no voy a extenderme, otro momento hablamos de trabajo, un tema de lo más entretenido, pero estoy en un gran momento. Invita a la birra todos los viernes, Álvaro. Por supuesto, ahora estoy platudo. Vamos a escuchar 3 canciones del debut de Fan People, un disco que fue bastante conocido en el circuito under del hardcore porteño, año 1995, disco Anestesia. Vamos con 3 canciones al hilo de Fan People: Marionetas, Hunt y Shield. Go to pareja. Sometimes love, and we die for you. Sometimes love, love. Everybody hurts. Sometimes love won't give in. All for love, love. I go for destiny to lose, to die for love. Do you understand love? Do you understand love? Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Everybody hurts. Hombre horrible, el único programa que no pasa el mató. Con Calle ese hombre horrible y con nuestra sección habitual, nuestra sección más regular, la que estuvo siempre. Lo único que estuvo siempre, creo. Nunca digas nunca. Igual ustedes dos también estuvieron siempre. No, hay programas que no. Hemos faltado. Hemos faltado los dos. Claro. ¿Y no ha faltado el tweet? No. Mira. Quiero decir que hubo tanto poco recién durante las tres canciones que hubo derrames de... Sí. Cerebrales. Sí, también, ambos. Derrames de líquidos y otras salsas. Se mearon acá en vivo. No, sí, fue un horror. Bien. Momento muy triste. Tweets. Hoy tendríamos que elegir el tweet ganador del mes de junio, porque es el último viernes de junio. Bueno, hacemos. Ah, primero, bueno, claro, eso va al final. Claro. Ay, me cuesta organizarme. Ah, cierto. Primero de la semana. Claro. Bueno. Bien. ¿Quién arranca? Tenemos dos grandes temas que han ocurrido. Uno fue la muerte del Momo Venegas. La verdadera muerte. La auténtica muerte del Momo Venegas después de que lo dieron por muerto la semana anterior. Y ¿qué no fue? Como así. Una premonición eso entonces. No, estaba muy enfermo en realidad. Y estaba muy enfermo y no sé, alguien lo... Bueno, pero hay mucha gente que está... Cacho Castaña. Está enfermo hace bocha. Los Simpsons predijeron la muerte de Momo Venegas, capaz. No, igual al Momo Venegas seguro. Le habían dado... Ay, me late el ojo. Por el Momo. No sé. Le habían dado... Hace como una semana que me la tele. Pocos meses. ¿Al Momo? Sí, no, a tu ojo no. Al Momo. O sea, ya estaba ahí, estaba... más cerca del arpa que de la guitarra. Me encanta esa frase. Decir exactamente la misma frase. Qué bronca cuando me quitan la frase de viejo de la lengua. Acá el viejo, hay una pelea igual. El viejo es salvo. No hay una pelea, no hay pelea. Acá. No hay pelea acá posible. No hay contienda. Así que tenemos ese tema y otro tema que fue la terrible represión la 9 de julio. Han quedado otros temas afuera, como por ejemplo el tema de la posible, que bueno, creo que ocurra, no obligatoriedad, o sea, que se vuelva optativa darle vacunas a los niños y niñas. Bueno, eso quedó afuera. Sí. Ay, no sé qué pasó. Los hippies ganaron la batalla. Sí, se aliaron con la homeopatía. Está tomando mucho poder. Sí, dicen que la farmacia de acá a la esquina tiene mucho que ver con eso. Sí, sí. ¿Sí? Mira. Es homeopática. La farmacia. Es muy pintoresca. Nunca fui a una. Es muy linda. Farmacia sí, es muy linda. Homeopática. Es una bella. Yo te aconsejo que vayas. Bueno, cuando me duela algo te digo. Es linda. Voy y le digo, dame algo para homeopático para mi dolor de. Ojo. Hubo muchos temas en Twitter, pero no podíamos tratarlos todos porque si no tendríamos que tener un programa de 2 horas acerca de Twitter, que más o menos lo es. Hoy en el maravilloso programa que nos precede, La Tercer Mono, hablaron de Twitter porque... Bueno, maravilloso igual. Bueno. Yo no me quiero pelear porque... Porque perdemos. Porque pierdo mi trabajo, digamos, como operador. No. Por el que te pagan millonadas. Por supuesto. No, que hay un tuitero que hemos traído acá a la mesa, @endemianado, que es candidato... Ah, sí. Sí, bien, bueno. No importa, dejémoslo ahí. Tweets, Momo Venegas. Bien. @yo_nac dijo... Al Momo hay que atravesarle el tórax con una estaca, descuartizarlo y tirar un pedazo en cada continente como para asegurarnos. Al parecer este señor Momo Venegas no era un tipazo. No, y sin embargo pasó esta cosa maravillosa, ¿no? Que apenas el tipo murió, todo el mundo salió a decir... Lo bueno que era. No, claro, a ver si tal, no sé, Quintín, por decir, un tuitero famoso... O Macri directamente. Claro, a ver si salió Macri, a ver si salió a decir algo positivo. Y por supuesto salieron y salieron a reivindicarlo, pero no era un tipo muy apreciado... Por la izquierda, no, para nada. Ni por la izquierda ni por la derecha. No, nadie lo apreciaba. Un negrero, digamos, un tipo que tenía un sindicalista que tenía a sus trabajadores en unas condiciones laborales paupérrimas. Bien. El segundo es de MC-, que supongo que es Matías Castañeda. Puede ser. Puede que sí. Dice, o Mauricio... Cacri. No me salía ningún apellido con C. Está la muerte del Momo original y la Momo Sampler. Perdón, yo no lo entendí. Es un disco de Los Redondos, Momo Sampler. Ah, bueno, yo no soy de claro. Ricotera. Hay que tener cultura ricotera como yo. Claro. No, Momo Sampler es el último disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y bueno, ese es el chiste, digamos. Momo original, sí. Momo Sampler. Fin. A mí no me causó tanto. Yo estuve riéndome bastante. ¿Ustedes saben cuál fue? Esto es un paréntesis muy breve. ¿Vas a hacer un chiste? No. Ah. ¿La vez que más me reí en mi vida? No. ¿Vieron ¿No fue el otro día? No. Fue hace muchos años. No, ¿se acuerdan del Keyboard Cat? El gatito que toca el teclado. Sí. Maravilloso. Es la mayor creación de la humanidad hasta la fecha. ¿Por qué se acordó de eso? No sé, porque me acordé que me reí con lo de Momo Sampler. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Busquen Keyboard Cat en YouTube los que no lo conozcan. No hay nada mejor en el mundo. No creo que nadie no haya visto un gato tocando el teclado en internet. Pero el Keyboard Cat original, nada, muy especial. Para cerrar el tema del Momo Venegas, quería destacar que Una persona muy importante de la política de los años 70 le dedicó un obituario, que es Isabel Martínez de Perón, quien yo desconocía que seguía viva. ¿No habían cerrado ya ese antro? Sinceramente, no vive en nuestro país, pero está vivo. Pensé que había muerto hace muchos años. Exiliada. Creo que está en España. ¿Pero cuántos años tiene? Muchos. No sé, puede tener 80 y pico de años. Ya les digo. Bien. Seguimos con el tema 2. Yo no sabía que estaba libre. La represión de la 9 de julio. Y tenemos un tuit de @elfaco. ¿Lo leo yo? Sí. El Faco dice: lo de la 9 de julio no es represión, es un fino exceso en el monopolio. Es un fino exceso en el monopolio de la fuerza estatal sobre colchón de balas de goma. Bien, es una. ¿Qué pasa? Un tema serio. Lo dije con tono gracioso. No, hay que reírse de la represión en la 9 de julio. Pero sí, todos los temas serios en Twitter se vuelven chacota. Sí, claro, sí. Pero, no, pero leí el tweet con un tono que me pareció en el medio de la lectura que no era el que correspondía. Pasa que está haciendo una obvia referencia a los platos que se sirven en restaurantes muy chetos. Muy chetos. Palermo Soho. En donde te hacen una perorata de retórica para decirte que es una milanesa con papas fritas. Así es. Como los Martín Fierro que dieron la comida arriba de una piedra caliente. No, eso es espectacular. Eso es espectacular. Che, 86 años tiene María Estela Martínez Cartas, que es su nombre de nacimiento, y cumplió años el 4 de febrero. Bueno, otro dato extra. Vamos con otro tuit sobre la represión en la 9 de julio de @Lantos, es decir, Nicolás Lantos, periodista de Página 12, entre otros medios, que dijo: reyerta, dice el movilero de TN, con tal de no decir represión, se compraron un diccionario de sinónimos. Eso llevó también a otros tuiteros poniendo otros sinónimos que, bueno, se hizo un hilo muy, muy gracioso al respecto. Pero sí. Y tenemos otros. Estamos. Sección otros. Podemos adelantar quizás que va. ¿No? No sé, no, bueno, no, no, listo. ¿No? No, no sé, por mí sí, pero. Es el tibio. El viejo y el tibio encima. Por mí sí. El viejo tibio. No ¿viste cómo si vos tenés hijo no tenés nada que perder? Más allá del bien y del mal, no, como mi abuela dice. Bueno, va a haber una especie de. Los 30 te pegan. De reestructuramiento, reestructuración. Durísimo, o sea, va a ser una cosa que no se va. No van a entender nada. Es como el capítulo 8 de la temporada 3 de Twin Peaks. Eso va a ser. Me quedé en el 1A. Ah, no, no, el 8 no sabes lo que. Bueno, así va a ser Calle Sombra Horrible pronto. Bueno, pero sobre todo en la sección de tweets va a haber como una especie de vuelta de tuerca. Sí, no vamos a hablar más de tweets. Claro, vamos a hacer posteos de Facebook que nos gustaron. A mí me está yendo mejor con los posteos de Facebook que con los tweets porque sí, a mí creo también. Que no lo hago. A mí también, porque aparte yo soy un importer-exporter, como decía George Costanza en Seinfeld, importo-exporto. O sea, yo agarro posteos de Twitter de otras personas y los llevo a Facebook, y son muy exitosos en ¿pero Facebook. ¿Pero como tuyos? No, yo lo dejo ahí. Ah, no. Yo, pero por ejemplo, una imagen, una imagen. No, no robo cosas, ¿no? Pero una imagen que me interesó, la llevo a Facebook y funciona. No, ¿eso no es robar? No, no. Lo que me... ¿Eso es robar? No, no, es otra red social. Buscame la definición de robo. Es tomar prestado. A mí lo que me llama la atención es la gente que comparte un mismo chiste en Twitter y en Facebook. Álvaro a veces lo hace. Pero no tiene las dos cosas sincronizadas. No, no, es copiar, pegar. Claro, lo hace a propósito. Sí, sí, sí. Y tenés que hacer la gran trivi. Trivi tiene eso. No, no, eso está mal, eso está mal. Eso está mal. Están mal las dos cosas. Está mal. No, lo mío está bastante... Son públicos diferentes. Bueno, chicos, tranquilo. ¿Puedo calmarnos? No, no, para mí, no. Yo quiero decir una cosa. Se pusieron loco, boludo. ¿Qué onda? No, me parece a mí que lo de estar sincronizado automáticamente es un desastre. Igual a Trivi le llevó mucho tiempo que eso le funcione. Este año le empezó a funcionar que en Facebook los posteos de Twitter. Antes bueno. No, antes no funcionaba. Porque no es fácil que lo que para una red social funciona para la otra también. Pero yo soy selectivo. Yo voy a lo que creo que puede funcionar. Lo mejorcito. Exacto. Yo hago una selección de Twitter y lo que me parece que en Facebook puede funcionar. Y pasa una cosa. Esos tweets en Twitter no funcionan tan bien, pero en Facebook la rompen. Porque hay abuelas. Hay muchas abuelas. Claro, exactamente. Las abuelas? Nah. En Facebook sí está toda la parentela, digamos. Y gente así que... ¿Publicás cosas en el grupo de los Bretal? No. Otro día vamos a hablar del grupo de Facebook de los Bretal. Tenemos muchos temas random, ¿no? Como para hacer una sección. Hay un último, dos últimos tweets que sí. Entran en la categoría de misceláneos. Y el primero es de Wars Sawo. Y dice lo siguiente: mi papá me encontró porro y me acordé de la vez que me dijo: prefiero un hijo drogadicto a uno puto. Restaba para decirle: sorpresa, soy ambas. Surprise. Wow. Surprise. Sorpresa. Está muy bien. Pero para mí el surprise era como... Ah, bueno. Muy pero, importante. Pero tiene perdón, más, perdón. En la lectura es como más efectivo que en la oralidad, ah, para mí. Está bien, yo... Es gracioso. Sí, es gracioso, yo porque no me drogo, ¿no? Entonces, no me... No, nada, está muy bien, pero... Está bien. Si uno, no sé si moralmente está bien, eso quiero decir. Nada, es un chiste. Sí, es gracioso. Bien. Bueno. ¿El último? El último es de @basileus1986. Ya es un... Sí, es un habitué. Tenemos que invitarlo al piso directamente. Definan habitué porque yo nunca lo escuché este. Es un habitué. Ha estado acá. Esta debe ser la cuarta vez más o menos que aparece. Es platense, profesor de historia, y vamos a leer su tweet. Dice: me gustan las notas periodísticas sobre por qué los chicos no eligen carreras productivas escritas por gente que estudió periodismo. Sí, A mí me encanta todo lo que sea pegarle a los periodistas. Me parece que está bien. ¿Físicamente? No, físicamente nunca le pegué a un periodista. Ya hablaron de esto en la tercera moda. De pegarle a gente. No, yo... vamos a repetir temas. No, por favor. No vamos a robarles. Nosotros somos todo producción original. Sí. Exacto. No, digo... Nada, hay mucho choreo en el periodismo. En otras áreas, en otras disciplinas también. Pero el periodismo, la verdad, que hace méritos. Sí. Cierto periodismo, hay un periodismo muy noble, como el de Radionauta, por ejemplo. Y un periodismo que no. Bueno, vamos por ejemplo, a... la hija de... De Momo de Venegas. Daniela Haddad. No, esa, la hija de Momo Venegas fue conocida en las redes últimamente. No, la de Daniela Haddad tiene una columna cultural en Infobae, una columna semanal o algo así, que hace entrevistas y es espectacular. Yo les aconsejo, Camila Haddad, búsquenla en Infobae. Impresionante. Bien. La vamos a stalkear. La vamos a buscar. Votamos rápidamente el de esta semana. Favor. Y capaz el del mes lo dejamos para otra ocasión. Sí, sí. La semana que viene. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. ¿Qué eligen? ¿Qué tira la primera piedra? ¿Mailén? Estoy entre dos. Bueno. Yo elegí el primero del Momo. Ay, yo también. Bueno, listo. Ganó. Maravilloso. Bueno. Vamos a escuchar un qué bien. Qué linda que es la democracia. Qué bien. Me encanta cómo pasa esto. Vamos a escuchar cuatro canciones. Sí, mucho. Pero es muy, son muy pocos minutos en realidad. Una coca al kiosco. Puedes ir a ver, sí, un sándwich de jamón y queso y volver. No, son cuatro canciones del segundo disco de Fan People, de Kum Kum, que fue el disco que lo llevó a la fama, por decirlo de alguna manera. Un disco bastante más variado que Anestesia. Cuatro canciones, una de ellas uno de los grandes hits de los 90. Las canciones son Easy to Come, Kiss Me, Boxing Bear y el gran hit de los 90, Masticar. My soul. Ese hombre horrible, oscilando entre lo berreta y lo vintage. Comunicate con Radionauta 451-6917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vásquez. Viernes 30 de junio, desde las 9 de la noche, toca la Flower Power, festejando sus 12 años. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radionauta está sucediendo. Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Los Nidachi de Radionauta. En Cállese Hombre Horrible veníamos de escuchar cuatro canciones de Fan People. Hay un par de cosas que no dije, las voy a decir ahora muy rápidamente y no las voy a volver a repetir respecto de Fan People. No tenés que respirar. Perdón. Tenés que decirlas tan rápido como pasa un tema de Fan People. Claro, tiene que ser en medio minuto decir estas cosas. No, una es que una de las particularidades, una de las tantas particularidades, ¿no?, de Fan People, es que hablaban, digamos, de una serie de temas que eran muy poco frecuentes. Hoy en día, por la izquierda, el progresismo y digo, movimientos sociales son reivindicados muy frecuentemente, y que en los 90 no tanto, por lo menos no de forma tan visible. Y Fan People, o sea, en Fan People están todos los temas los que una banda progre, digamos, hoy en día hablaría, digo, feminismo, aborto, discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a favor o en contra? No, siempre con lo positivo. Era muy amigo de Luana Berkins, por ejemplo, Necro. Era como la banda copada y progre, digamos, en los 90. Y realmente es bastante impactante escuchar esas canciones a la distancia. La otra vez un tuitero bastante conocido comentaba eso, ¿no? Como que se adelantó mucho Necro a un montón de reivindicaciones que del 2000 y pico para acá son muy recurrentes. No es que en los 90 no existieran, pero no eran tan vistas. Y bueno, Fan People ya las hacía en su momento. Eso por un lado. Por otro lado, que hay como un Spanglish ahí muy particular que a mí me resulta muy divertido. Bueno, Necro decía que ahora es Boom Boom Kid, digamos, ¿no? Ha tenido como distintas etapas artísticas. Cuando cantaba Fan People se llamaba Necro, ahora se llama Boom Boom Kid, es el apodo artístico actual en su etapa solista del cantante de Fan People, que dependiendo de sus intereses melódicos, digamos, de lo que a él le quedaba mejor para tal canción, es componía en español o en inglés. Hay muchas canciones que hay versiones en inglés y otras versiones en español. Easy to Come, que la escuchamos hace un rato, tiene otra versión en otro disco que es Fácil Venir, que es la misma canción pero en español, por ejemplo. Como Shakira. Como Shakira, exactamente. Como los Backstreet Boys, que tenían las baladas. Cristina Aguilera. Bueno. Robbie Williams. Necro se adelantó también qué a horror, eso. Horror, la canción de Robbie Williams en español. ¿Cuál es? Angels. Angels. Ah. Sí. Sí, un horror. Y otra que se va a hacer mejor. Para mí pronunciaban mal a propósito. Para mí no era a propósito. Era que era una bestia. Y Cristina Aguilera encima tenía nombre de hispano. De latina. Estaba mal. Mexicana. Que... Bueno, sigamos. Bueno, estamos en la sección El Lado Oscuro de Internet y vamos a traer un tema... Escalofriante. No sé si tan escalofriante como el de la semana pasada, que algunos de nuestros oyentes quedaron bastante impactados. Pero bueno, yo igual aconsejo que busquen, que hagan una búsqueda después de lo que voy a contar. Si yo les digo Edarem, ¿ustedes qué dicen? ¿Edarem? Ah, sí, me suena. No, nada que ver. No. Yo creo que estás diciendo algo al revés. ¿Cómo? Sí, como acereje. Claro, no, esto es. Pero al revés. Como Red Room, digamos. Sí. No, esto es Merade al revés, no es mucho. No sé qué es Edarem, no sé qué es. Es el apodo de, o sea, no sé qué Eden significa. Eden me suena a mí. No creo, realmente está muy lejos de ser el Eden los videos de los que voy a hablar suena ahora. A algo como... Edelap. Claro, iba a decir eso. Es como el servicio de electricidad de Mozambique, de R.E.M. Es el segundo, sí, el segundo estamos chiste estamos sincronizados que hoy. Maravilloso. No, Edarem fue el seudónimo... el seudónimo virtual de Edward Muscare. Bueno, debe ser un juego con su apellido, nombre y apellido, ¿no? Porque Edward Muscare y Edarem comparten muchas de sus letras. Debe ser, sí. Como Voldemort. No sé por qué. Bueno, sí. Pero. La operadora me entendió. Bien. Muscare fue mucha uno. Mucha otra gente también, pero bueno. Nosotros que no, claro. Sí, yo sí también lo entendí. No me dejen sola en esto. ¿Por qué? ¿Voldemort qué llamaba? Porque su. Versión humana era un anagrama de, Voldemort. Claro, bien, perfecto, listo, clarísimo. Edward Muscare fue un hombre nacido en Queens, Nueva York, que saltó a la fama en el año 2006 cuando se creó una cuenta de YouTube en la cual subía videos caseros haciendo una diversidad de cosas. Rascándose la espalda con una esponja para bañarse, bailoteando y haciendo caras al ritmo de la danza húngara, acompañado de dos de sus perros, o comentando curiosidades sobre la forma en que camina la gente e imitándola. Su apodo en YouTube era como, bueno, como dijimos recién, Edarem. Ahora, ¿qué pasa con este hombre? Lo curioso no es tanto sobre qué tratan los videos de Edarem, sino el tono que él les daba. Despeinado, cadavérico, sin un diente y completamente sucio, Edarem se dirige a la cámara con una mirada desquiciada y una voz perturbadora. Ya si entran al Facebook de Calle Sombra Horrible, ya hay una foto lo para estoy que viendo. Vean. Es una especie de... ¡Ay, qué horror! De Doc Brown, muy venido a menos. Sí. Hay algo muy... podríamos decir inquietante, para ser muy sutiles. A mí me hace acordar al de Volver al Futuro, pero más loquito. Pasado de... Es lo que acabo de decir, no me escuchás, Mael. Eso, no me acordaba el nombre. Dije Doc Brown. Claro. Pero bueno, muy pasado, muy pasado. No me sonó el nombre. Bueno. Hay vida más allá de Harry Potter. ¿Ah, sí? Sí. Como se ha dicho en varios sitios de internet, parece el tío que ya nadie invita a las cenas familiares. Y con buena razón. Yo no lo invitaría ni en pedo. Es más, si uno fuera caminando de noche por la calle y se cruzara con Edarem, seguramente cruzaría de vereda. Es difícil entender si él es consciente de lo que genera y lo hace a propósito, o si es inocente en su delirio. Lo cierto es que pocos meses después de su aparición estelar en YouTube, las visitas empezaron a crecer de a miles y se convirtió en una de las figuras centrales del lado oscuro de YouTube, que es toda una categoría en sí misma. Esas cuentas que a uno le hacen pensar que ya pasó demasiado tiempo sentado frente a la computadora y es hora de ponerse a hacer otra cosa. Su video más famoso es de enero del año 2009 y consiste en Edarem interpretando Pretty Woman, la famosa canción de Roy Orbison. En el fondo se ve una pared de madera y una especie de tela gris. Vi ese video... Y me perturbó un poco. Te perturbó bastante, sí. Bueno, es el único video que vi. Tiene muchos más. No, también vi uno en el que hace como jodas por chat roulette. O como que se le aparece así medio siniestramente a gente. A adolescentes y que están buscando chatear con alguien de otro país. Mirá, bueno, tenían razones, buenas razones para estar asustados estos adolescentes. Ahora vamos a decir por qué. En el video de Pretty Woman se ve en el fondo una pared de madera y una especie de tela gris, porque todo en los videos de Edarem es decadente y triste y genera la sensación de abandono. Tras algunos segundos de Edarem mirando hacia los costados con los ojos desorbitados, mientras empieza de fondo la canción de Orbison, el personaje empieza a mover los labios como si estuviera cantándola. No lo está haciendo, claro, solo gesticulando y de una forma muy apasionada. Pero no hay nada de tierno en su mirada, todo lo contrario. Pretende ser apasionado, pero solamente consigue incomodar. En el transcurso del video, de poco más de 3 minutos, Edarem se saca el pullover, quedando solo con una camisa blanca. Uno espera lo peor, pero afortunadamente no sigue desvistiéndose. El video tiene, al día de hoy, casi 3.500.000 visitas y a su vez es replicado en varias otras cuentas. La pregunta es, ¿quién es Edarem? O mejor dicho, ¿quién es Edward Muscare? Como dijimos, nació en Queens, más exactamente en septiembre de 1932. No era un tipo totalmente desconocido antes de su irrupción en YouTube, porque durante la década de los 70 había conducido un programa local en la ciudad, en la televisión de la ciudad de Kansas, bajo el seudónimo Uncle Ed, el tío Ed. Tenía un programa nocturno para el cual se vestía de vampiro, y por otra parte un programa infantil. Esto es real. ¿Tenía un programa infantil también? Sí, tenía un programa infantil este personaje tan extraño. Felices los niños. Felices, sí. No sé si tan felices porque... Con el padre Graci lo tengo. ¿Ustedes conocen el programa del cura gaucho de La Plata? Sí, sí. Uno de los personajes más icónicos de la ciudad. Ya hablaremos en otra ocasión de él. Por favor. Lo he visto varios sábados a la mañana en Imagen Platense. Un histórico de la televisión local. Sí, sí, y muy polémico, ¿eh? Ha recibido denuncias de... Sí. Bueno, en 1986 apareció el lado más oscuro de Muscare cuando fue condenado a prisión por abusar de un chico de 14 años. Estuvo preso 18 meses y luego 10 años en probation o suspensión de juicio a prueba. Acá es donde la sección se transforma en el preso del día. Claro, ese es una doble, exactamente. ¿Puedo preguntar por qué estuvo preso 18 meses por abusar de un chico de 14 años? Porque aparentemente fue consensuado. Penas más duras, entran y salen de la cárcel, la puerta giratoria. Parece que nunca volvió a abusar de nadie. Después de... Fueron efectivos los 18 meses. Sí, fue un touch and go. Lo rehabilitaron. Exactamente. Después, bueno, cuando apareció en YouTube, ya no sé si... Sin embargo, con el éxito de sus perturbadores videos de YouTube, este hecho, que había quedado olvidado, porque había quedado olvidado él, digamos, resurgió públicamente. Muscare dijo que, tras haberse hecho conocido su pasado, sus vecinos lo insultaban y maltrataban, razón por la cual se mudó de Florida a Carolina del Norte en el año 2007. En mayo de 2009, pocos meses después de la filmación del video de Pretty Woman, la policía entró a su casa y encontró dos cosas: alcohol y una computadora. Uy, que no entran a mi casa. Creo que, claro, sí, yo pensé lo mismo. Lo metieron preso de vuelta, alegando que una persona que había estado presa por abuso sexual no podía poseer ninguna de las dos cosas sin permiso. ¿No puede comprarse una birra el pobre tipo? No, sin permiso no. Uy, qué garrón. Sí. ¿Permiso de quién? De la policía. Tenés que ir a la comisaría, al sargento García, que te firme que vas a comprar una Quilmes y ahí vas y la compras. No, mucho esfuerzo por una Quilmes. Aparentemente sí, ¿no? Era así en donde vivía... De mínima una Heineken. Una, claro, ya que vas a... No, donde vivía Muscare en esa época, que era Carolina del Norte, como dijimos, aparentemente, bueno, no se podía. Nuevamente, después de esto, estuvo en probation y un amigo se encargaba de subir sus videos a las redes sociales, ya que no le permitían tener una PC en su casa. Tras algunos meses, un juez decidió que Muscare tenía que volver a la cárcel por haber violado la ley al poseer una computadora y alcohol, y así fue. En el transcurso del 2011, le diagnosticaron un tumor y algunos meses después, falleció. Su cuenta de YouTube todavía está online y es posible disfrutar sus curiosísimos videos. Su historial de abuso sexual suma un aura de perturbación, pero los videos son bastante impactantes en sí mismos. ¿Estaba Muscare completamente en sus cabales? Es difícil decirlo. ¿En o fuera? ¿Cómo? ¿En sus cabales o fuera? Yo creo que estaba fuera de sus cabales, pero bueno, es una pregunta que queda abierta. A dos cuadras de sus cabales. Sí, yo creo que sí. ¿Qué son los cabales? Cabal era un personaje de Mortal Kombat. También. No creo que se refiera a eso. Pero bueno, divago. A la pregunta de si estaba Edward Muscare completamente en sus cabales, que yo creo que al menos en su etapa youtuber ya no lo estaba, bueno, hay nada menos que 130 videos para que cada uno saque sus propias conclusiones. Su cuenta se llama Edward Muscare. ¿Cuántos seguidores tiene? Ah, o muchísimos. Suscriptores, mejor dicho. Ya mismo te lo voy a comentar. Edarem no era el nombre de su cuenta, sino que era el nombre con el que aparecían sus videos, digamos, al comienzo. Tiene deben ser muchos. Yo calculo que alrededor de, a ver, 100.000, no, tantos no, 36.538 seguidores. Y en su foto de perfil de YouTube tiene una imagen muy digna de tía abuela usando Facebook sin restricciones, que es una foto de él y una foto de su novia, porque él tiene una novia, una señora mayor también, con dos corazones como dorados alrededor y un fondo blanco, muy bizarro. Tipo, como un grasa, un psicópata y un grasa también. Es, esos collares que están cerrados y exacto, los abrís. Exacto, los abrís y tienen... Ah, ¿relica? Sí. No. No sé, son cosas feas, yo no... ¿No tenés tendría. Uno? No tengo uno, no. ¿No tenés un deberías. Corazón? No tengo un corazón, no. Tampoco. Ni colgando en el cuello ni adentro de mi cuerpo. Bueno, esta fue la columna del día de hoy. Un personaje muy particular, Eduard Muscaré. Creo que no se consiguen sus filmaciones de cuando estaba en la televisión de la ciudad de Kansas. Haciendo programas infantiles. Sí, exacto. Me da mucha curiosidad eso. Qué lástima. Vamos a buscarlo. Lo encontraremos. Tal vez aparezca. Bueno, vamos con dos canciones más de Fan People, en este caso del tercer LP de la banda, que ya otra cosa que adelantaban, digamos, esta cuestión de preguntarse, de cuestionarse el género en el lenguaje. El tercer disco de Fan People se llama Toda Niño Sensible Sabrá de Qué Estamos Hablando, un juego con el género que en el momento resultaba sumamente llamativo. El disco es de 1997, vamos con dos canciones. Una de ellas, la primera, tiene una pequeña introducción en voz de Necro en memoria de los desaparecidos por última dictadura militar. Las canciones son Espíritu del 77 y Lady. Ignoramos la vida, ignoramos la muerte, lo que podemos ser y lograr hacer. Divagamos entre sueños, frustraciones, algunos cayendo con las armas que nos impone el sistema, festejando la gran danza de los perdedores, día tras día, ignorando conscientemente nuestra vida y muerte, ignorando lo maravillosa que es la vida. Me rehúso a pensar que los prejuicios, las divisiones, el odio y la violencia acapararon nuestros corazones, destruyendo nuestra rebeldía, nuestra actitud, nuestra amistad, nuestros sueños, nuestro amor real. Me niego a pensar que hemos sido derrotados, que las vidas secuestradas, torturadas y asesinadas por los estados terroristas de este vapuleado planeta Tierra fueron en vano. La libertad que hoy gozamos no surgió de la nada. Por favor, no la pisotees. Pese a que muchos amigos, compañeros ya no están, sigo de pie, seguimos de pie, seguiremos por siempre de pie. Por amor, seguiremos. Generation, calling all the new generation, calling all the new generation. En el aire, FM 106.3. Naufragio personal y naufragio colectivo. Porque ahora resulta que tenemos que perder una oportunidad de trabajo para muchos por una nena que quiere bailar ballet. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo. Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Extrañando a Santi Abel. Todos los viernes, desde las 8 de la noche. Volvemos con Cállese, hombre horrible, siendo apenas pasadas las 9 de la noche, con una sección que no es nueva, pero no es de las más viejas tampoco. Casi. Casi. Es tibia. Es tibia, está ahí. ¿Qué es su tercer edición? Sí. Bien. Es el personaje disidente, la encargada de llevarla a cabo, de traerla, de ponerla en la mesa, es Maylen y bueno. Que hay que aclarar que no es una sección sobre personajes que hizo Emilio Dizzi. Eso es muy, muy malo. ¿Qué habíamos dicho del pato? Es muy malo. ¿Qué habíamos dicho del pato? No, bueno, pero esa lo merece. Vamos a abolir al pato. No, pero por ¿podemos favor. Censurar al pato? Lo peor es que, de lo de disidente es que hasta se podría decir como con los dientes de Emilio Dizzi y no da, no, es una mala idea. Le voy a cambiar el nombre. Yo igual me parece, se puede hacer una sección de películas con Emilio Dizzi, por ejemplo, o películas argentinas de los 80 berretas. ¿Qué? ¿Cuántas hay? No, un montón. ¿Sí? Sí, debe tener 20 películas. Una sección de películas condicionadas. ¿Son con Dizzi o nada? ¡No! No, vamos una canción, por favor. Yo no puedo hacer más esta sección. ¿Ven cómo me cagan todas las secciones? No sé, yo no me hago responsable. Voy a pasar toda la semana pensando chistes para sus secciones. Quiero el personaje disidente es un... Que así sea. Que no es de DC. Bueno, vamos con un personaje disidente no muy importante. No hay nada tan poco disidente como Emilio Dizzi. Perdón. No, realmente no, es real. Yo no vi películas de Emilio Dizzi, así que no puedo decir. No, incluso están películas que no son películas. Está como las películas. Vos me entendiste. No, pues hay películas con Emilio Dizzi que no son películas de Emilio Dizzi. Tipo, una película muy floja de Daniel Burman, Todas las azafatas van al cielo, que actúa Emilio Dizzi. O en la serie de. ¿En qué serie está? ¿No está en El Clan de Trapero? Sí. Ese es Tristán. Ese es Tristán, claro. Pero está en alguna ¿Tristán otra... ¿Tristán Basile? Tristán Basile. Sí. No, en la serie de Luis Ortega está Tristán. No sé. Sí. Bueno, ahora vamos yo a buscar otra. Yo me los confundo, bueno. No. Pero mientras Álvaro busca la filmografía de Emilio Dizzi, nosotros vamos a hablar de un personaje disidente que es no es de acá, básicamente. Porque esta semana, en realidad, se cumplieron 48 años de los disturbios de Stonewall. Y en homenaje, el 28 de junio se celebró en todo el mundo, como todos los años, desde hace 48 años, o no sé cuándo en realidad se empezó a celebrar esto, es el Día del Orgullo Gay. Es la Semana del Orgullo Gay. Así que no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar en esta sección sobre un personaje emblemático en la defensa de los derechos de los homosexuales. Perdón, ¿ese orgullo gay o orgullo LGBT? Yo ya me perdí con las siglas, pero sí, pero sí, es orgullo. En realidad le iba a poner orgullo, pero a secas. A veces le dicen orgullo disidente incluso. Mira. Ay, pero hay varios integrantes del colectivo que como que dicen no, es solamente LGBT. las claro, otras letras bueno, no pertenecen al colectivo. Y lo que pasa, sí, originalmente surgió como Orgullo Gay, digamos. Y de hecho, el personaje del que vamos a hablar hoy, si bien está todo mezclado, digamos, es todo parte de una misma comunidad, en su momento fue más en defensa de los homosexuales. Y no tanto de otras identidades, eso como que fue surgiendo por ahí un poco más después, pero sí, hoy en día es como más amplio el abanico. Pero bueno, estamos hablando de Harvey Milk, personaje conocidísimo, considerado el primer hombre abiertamente homosexual en ocupar un cargo público en la historia de Estados Unidos. Harvey Milk nació en 1930 en Long Island, Nueva York, en el seno de una familia judía tradicional. Se unió a la Marina, participó en la Guerra de Corea y a fines de los años 50 era bastante exitoso como consultor para una firma que operaba en Wall Street. Pero para los turbulentos años 60, Milk ya había blanqueado su homosexualidad y al mismo tiempo se sintió identificado con el movimiento de contracultura estadounidense. Participaba activamente en marchas contra la Guerra de Vietnam y apoyaba las luchas por los derechos civiles de las diversas comunidades. A partir de los 70, poco después de los mencionados disturbios de Stonewall, o sea, él no participó, por lo menos lo que averiguamos, de los disturbios de Stonewall, pero sí fue contemporáneo de eso, se mudó con su pareja a San Francisco, California, lugar que se convertiría en su verdadero hogar. San Francisco, para contextualizar, era por aquel entonces uno de los principales epicentros del movimiento gay estadounidense, al cual acudían miles de jóvenes gays, lesbianas, trans y etcétera siglas. Para cuando Milk llegó, ya había algunas organizaciones pro-gay que buscaban frenar el acoso policial contra los homosexuales, además de otras organizaciones que defendían los derechos de los negros y los inmigrantes. Milk estaba en su salsa. Se estableció en el barrio de Castro, donde abrió un negocio de venta y reparación de cámaras, la Castro Cámara, que se convertiría más adelante en la sede central de sus campañas y punto de reunión de sus colaboradores. En el 73 decidió presentarse por primera vez como candidato a supervisor de la ciudad de San Francisco, aunque encontró cierta resistencia en el orden político gay establecido hasta entonces. Su campaña fue comparada con el teatro, porque era descarado, directo, animado y extravagante, generando, ganando la atención de los medios de comunicación y obteniendo una apreciable cantidad de votos, aunque no le fueron suficientes para ser electo. Su campaña, o sea, se presentó de nuevo a elecciones en las dos elecciones siguientes y se apodó a sí mismo el alcalde de la calle Castro. Y aprovechándose de su creciente popularidad, dirigió el movimiento político gay en feroces batallas contra las iniciativas antihomosexuales. En el 76, el alcalde de San Francisco, George Moscone, promovió un cambio en las elecciones de representantes. Hasta entonces se harían por distrito. Milk se convirtió entonces en el principal candidato del distrito 5 en el que estaba incluido el barrio Castro, su barrio. Ganó esas elecciones por el 30% sobre los otros candidatos. Pero los otros supervisores que fueron electos fueron una mujer negra, una madre soltera feminista, un hombre chino estadounidense y el que quedaba como fuera de la bolsa progre era sí. Un representante más rancio, uno de los representantes más rancios del conservadurismo, que era Dan White. ¿Qué? Cuyo apellido, digamos, sintetiza. Sí, sí. ¿Qué variopinta esa elección? Sí. Sí, auspiciaba United Colors. Sí. Sí. Pero también por Fan People. También. Claro. Y bueno, pero era la elección, bueno, el producto de todas las todos los movimientos de los años 60. Dan, o sea, White no... era policía. Ah, qué Dan sorpresa. Ex policía y bombero. Me encanta, sí, esa relación entre White. Y también siempre me llamó la atención que la perra de Hitler se llamaba Blondie. Mirá vos. Siempre me acuerdo de eso. Datos no al sabía pedo. Eso. Y la banda la habrán puesto así, aparte de porque evidentemente Debbie Harry es rubia, digo. Imagino que sí. Yo supongo que sí. Vamos a averiguar. Es gracioso porque era Milk contra White. Claro. Y Milk era bastante blanco también. Sí. Sí, bastante. Pero bueno, la cosa es que Milk y White se convirtieron en figuras totalmente opuestas, claramente, y protagonizaron varios enfrentamientos políticos. Una de las principales ordenanzas firmadas por Milk fue la de prohibir la discriminación basada en la orientación sexual. Sin embargo, John Briggs, senador por el estado, proponía que se mantuviera la discriminación por orientación sexual a los maestros, lo que agitó el fantasma de la pedofilia. Milk salió a enfrentarlo públicamente junto con la activista lesbiana Sally Gerhardt, no sé si pronuncio así, y a fines de noviembre del 78, la iniciativa Briggs perdió las elecciones. Esa misma semana, el enemigo político de Harvey Milk, Dan White, renunció. Pero no le duró mucho el enojo y al poco tiempo declaró estar arrepentido y solicitó volver a su cargo. El alcalde Moscone no aceptó su vuelta y todo terminó de la peor manera. El 27 de noviembre de 1978 entró al City Hall por una ventana con un arma y gran provisión de balas. Una vez dentro, le disparó al alcalde Moscone 3 veces en la cabeza. Después fue hasta la oficina de Harvey Milk y lo asesinó de 5 balazos. Milk tenía 48 años y Moscone 49. Estoy muy sorprendido con este desenlace porque no vi la película, la biopic de Milk. Te spoileé. Sí, mal, me spoileaste. Además, yo ahora ya no puedo, si me decís Harvey Milk, yo pienso en Sean Penn, automáticamente. Claro. Es algo raro, porque yo no había visto nunca una foto de Harvey Milk, del verdadero, antes de que saliera la película, y bueno, ahora queda en mi inconsciente Sean Penn. ¿No viste el documental? No hay nada. Hay un documental muy bueno, sí. Es anterior. Claro, del 84, de Rob Epstein, un notable documentalista que se llama The Times of Harvey Milk, mucho más cercano a la, no, el 84, a 6 años de... Sí. De su, no, sí, 6 años de su de muerte. De hecho, creo que la película se estrenó como para un aniversario de los 30 años, una cosa así, del asesinato. Ah, mirá vos. La de Gus Van Sant. Gus Van Sant, claro, es 2011. Sí, 25 tal vez. Puede ser. ¿Cuándo fue esto? 78. 78. 23 años. 23. No era un número redondo, no. Pero bueno, era... 30. Algún aniversario seguro. O sea que Gus Van Sant tenía que esperar como 8 años sino para filmar la película y digan, oh, muchacho, todo bien, pero... 33 años, mejor dicho. Ah, bueno, como Cristo. Sí. Bueno. Debe haber sido por eso. Wow. Bueno. Quack. Pensé que venía el pato, boludo. No, con Cristo no se jode. Ah, perdón. Sigamos. Cuestión que Dan White es llevado a juicio y acá vuelve el preso del día de nuevo, en forma de fichas. Y el jurado, compuesto principalmente por gente blanca, católica y de clase media, lo condenó a apenas 7 años de prisión, de los cuales cumplió efectivamente 5. La puerta giratoria no sí, está sí, acá sí, nada sí, la más, verdad ¿sí? Es que la conclusión es siempre, siempre muy Carolina Píparo, la conclusión a la que llegamos. Votemos a Carolina Píparo. Bueno, la reprobación pública fue masiva y contundente, pero de todas maneras, Dan White cumplió su breve condena para luego suicidarse en su casa en 1985. In your face. Posiblemente haya sido in his face. Bueno, muy. Bueno. No, yo no, igual no voy a hacer ningún sonido alusivo. Pero después es como que le dio mucha culpa quizás a este señor White. Sí, para mí estaba un poco sobrepasado. Pero bueno. Cuestión que Harvey Milk, el cuerpo en realidad, mejor dicho, de Harvey Milk, fue cremado y sus cenizas arrojados a la bahía de San Francisco, aunque una pequeña parte se conserva bajo una baldosa en la vereda de su negocio de fotografía en El Castro. En una de las épocas más revolucionadas de la historia de Estados Unidos, con la contracultura haciéndole frente a las políticas conservadoras de Ronald Reagan y a una sociedad reaccionaria y discriminatoria contra las minorías, entre comillas, Harvey Milk fue un personaje que encarnó, como pocos, la lucha por los derechos de los homosexuales, tanto en el gobierno como en las calles, pero siempre desde afuera del closet. Nada, este es nuestro pequeño homenaje. Podríamos haber elegido muchísimos, también pensé en Perlonger, pero que es como una especie de Harvey Milk argento. Lástima que no llegó a ningún cargo público, creo. Pero la ya, verdad es que tenía que investigar más. Peter de Peter Robledo, por haber sido. Ya tendrán su oportunidad de estar en el sí. programa. Perlonger, Robledo sí, sí. Puch. Robledo Puch, sí. Prefiero toda la vida a Robledo Puch antes que a Peter. Sí, no se termina esta semana, Calle Sombra Horrible. Tengo un datito para tirar de Blondie. Se le pusieron así a la banda por comentarios que le hacían los camioneros cuando pasaban y veían a Debbie Harry y le gritaban, ¡Hey, Blondie! Ah, Muy original. Además porque se parecería al perro de Hitler. Porque se parecía al perro de Hitler, claro. Perra. Se llama, pero... Álvaro. Hitler. Leí Álvaro acá y... ¿Ibas a hablar de Hitler? Iba a hablar de Hitler. Está bien, acepto la comparación. Ahora no. A veces nos confunden a ambos personajes. No, es que volví para arriba y vi el nombre de Álvaro y... Está bien. Me salió Álvaro. No te quiero decir nazi ni nada. No, todo bien. Igual no. Hay cosas que me molestan más. Hay cosas peores. Que te llaman Macrista, por ejemplo. Pero claro, que te llaman Macrista. Bueno, vamos a escuchar dos canciones más de Fan People. En este caso, de sus dos EPs. En realidad, uno es un 7 minutos que salió en 1996, que se llamó Desarme. Y que luego, en el 97, fue expandido a un disco con canciones en vivo y demás, que se llamó Desarme y Sabores. De ese EP vamos a escuchar la canción justamente Desarme, y después del EP de 1998 de Fan People Experience vamos a escuchar la canción Burning Hearts, y ya volvemos con más Cállese Hombre Horrible. Horrible, el único programa que no pasa el mató. de vuelta en Cállese Hombre Horrible, después de escuchar dos canciones. Vieron que dos canciones son muy poco tiempo, digamos. Se me pasó volando. El tiempo se pasa volando cuando uno escucha Fan People. Es así, es así. De hecho, bueno, literal. Después vamos a hacer un comentario sobre su último disco, que tiene una característica muy extraña, pero eso quedará para más adelante. Todavía nos quedan más de media hora de este programa maravilloso. Y en esta ocasión vamos a hablar de televisión argentina, uno de los temas favoritos de Guido Rosconi. Lo que una de las cosas que más me gusta en el mundo es ver televisión. Argentina, otros países no. Japonesa, brasileña. Yo tuve una época que miré un par de cosas de la mexicana. Aire. Horrible. Es que la televisión argentina, que uno la suele criticar mucho y qué sé yo, mucha gente que ha visto televisión de otros países, lo que dice es que en general sí, es bastante peor que la Argentina. Sí. O sea, hay cosas peores. Pero hoy vamos a hablar de que es uno de los mejores programas del siglo, de lo que va del siglo. ¡Buena! Porque en la edición de hoy de Momentos Icónicos de la TV Argentina es imposible enfocarnos en un momento en particular, por lo que tuvimos que elegir todo un ciclo que derrochó magia y bizarrés cada vez que tuvo la oportunidad. Por supuesto, estamos hablando para nuestros seguidores de Facebook que ya estarán viendo la publicación que hicimos hace un momento. Estamos hablando de Zap TV, programa de, entre signos de interrogación, Chimentos. Aún está en duda en qué categoría se podría ubicar un experimento así. Conducido por el anteriormente panelista de Intrusos, bueno, anteriormente y ahora también. También jurado de Bailando por un Sueño, entre otros programas. Marcelo Polino, el entrañable Marcelo Polino, quien por primera vez se ponía al mando de un show propio. Porque, claro, uno, el otro día encontré un video de los 90 de Polino. Es un tipo que está hace 1,000,000,000 de años en la televisión. Pasa que siempre ¿cuándo? Se ve igual. Claro. Pues, creo que es la magia del Botox en su cara. La intención de Botox. Pero sí, podríamos... Igual es como que los programas de Chimentos todavía ahora tienen... Como que no se saben bien cuáles son cuál. Porque viste ejemplo, el otro día vi que Rial se quejaba de que su programa estaba puesto en una categoría en los Martín Fierro, sí, que no le correspondía. Hay como medio una mezcla, porque Intratables puede ser un programa político, como de Chimentos o de cualquier cosa. Lo mismo de Chimentos animales, políticos. Animales sueltos e Intrusos también a veces se mete con cuestiones políticas. Todo se homologó a lo mismo. Es como una... Por ahí porque los políticos se meten con... los políticos como Tabis. Parecen salidos de programas de Chimentos a veces. Claro. Bueno, corría el año 2002 y la coyuntura social hizo nacer en cierto modo este tipo de ciclos que mezclaban el formato de talk show con personajes extraños de la farándula que buscaban sus 15 minutos de fama. El país estaba en una crisis económica e institucional de grandes proporciones, por lo que las producciones debían ser lo más baratas que pudieran. O sea, ya que había crisis económica e institucional, que sea cultural también, digamos, como la completa. Y vaya si hay un calificativo para Zap TV que le quepa más que barato. Simultáneamente, por aquellos años también se vivía el auge o el nacimiento de los reality shows del estilo de Gran Hermano o El Bar, que más de una vez retroalimentaban esta fauna de mediáticos, término que había nacido unos años antes para definir a estos personajes que su única cualidad era justamente aparecer en los medios. No en los medios... ¿De qué trabajas? ¿De mediático? Claro, sí, los... Soy bueno, famoso. Ahora vamos a nombrar algunos. Zap TV era un programa que vivía exclusivamente del escándalo. Este programa siempre arranca con un quilombo, decía Marcelo Polino al inicio de una de las innumerables emisiones que eran diarias, y realmente así era. Pero al hablar de farándula, chimentos, escándalos y puterío, no nos referimos a personajes que podrían surgir en la mente de cualquiera al escuchar estas palabras, como Moria Kazan o Carmen Barbieri, que vendrían a jugar en primera división. Zap TV extraía su custom de personajes directamente del el descenso más profundo. Decir que... No me puedo imaginar quién es esta. Decir que la estrella mediática... Estrella entre comillas, no lo ven, pero lo hice. La estrella mediática de mayor renombre que estuvo en el programa fue Jacobo Winograd. No. Debería dar la pauta del tipo de personajes que frecuentaban el estudio de Azul Televisión, como se conocía el Canal 9 en aquel momento. El otro día fui a casa de un amigo por primera vez en Buenos Aires, Francisco, que le mando un abrazo grande. Le mandamos y un saludazo a Francisco Novik, un amigo muy querido. Y en su biblioteca ocupaba una pared, uno de los libros que él tenía más visible a propósito era un libro de Jacobo Winograd. Lo he ojeado en Musimundo en algún momento. Ese es el libro que escondés en general. Bueno, él lo tenía delante de todo. Bien, y bueno, orgulloso. Se lo pedí prestado y lo ojeé, por supuesto. Hay dos. Sin embargo, hay dos libros. Al lado estaba el de Rolón, ¿o no? Yo he leído el de Real. Pero eso es más interesante. ¿Yo algo se llama? Yo el peor de todos. Yo el peor de todos. Sí. Sin embargo, el universo de Zap TV era mucho más extenso. Sin ir más lejos, fue el ciclo que catapultó a la fama al mismísimo Guido Zuller, tocayo mío, quien hasta ese entonces era conocido solamente por ser hermano de Silvia Zuller, quien ya había tenido su buena dosis de escándalos mediáticos durante los 90. Voy a contar algo muy personal, pero en el 2002 yo tenía, ¿cuánto? 11 años. 10, 11 años. En este momento que surgió Guido Zuller, era muy duro ir a la escuela y llamarse Guido. Así que... Te ponías otro nombre, digamos. Me han hecho bullying por llamarme Guido. Yo lo quiero a Guido porque a mí también me gusta el pollo al horno con papas. Todos lo queremos un poco a Guido. No exageraría si dijera que aproximadamente la mitad de las emisiones de Zap TV contaron con la presencia de Zuller o de alguno de los personajes que formaban su arco argumentativo. Me permito utilizar terminología perteneciente a la narrativa ficcional porque Zap superaba ampliamente la realidad. Tales como eran su novia o prometida Paulina, o su asistente amante, el señor Larva. El señor Larva. Para Guido Zuller, ¿está comprobado si es gay o no? Sí, es. No, no. Durante la época de Zap TV... Eso es el prejuicio que vos tenés. No, es. Durante la época de Zap TV, tenía esta novia llamada Paulina. Con la que se casó en cámara. Pero después tuvo el noviecito, después el chico tuvo este... su novio barra hijo adoptado. Una cosa muy rara. Novio. Muy rara. Claro, me vas a acordar al tweet que ganó alguna vez. Son hijos nuestros y nos vamos a coger. Tomasito Zuller, que compartían apellido, pero eran pareja. Y también están los rumores de que tuvo un amorío con Ricardo Fortens cuando eran jóvenes. Mirá. No, yo tengo un doctorado. Un PhD, un doctorado. Parando en la Argentina. Si uno googlea en este... Tenías que saber todo para despegarte, viste, debido... Sí. Si hoy, junio de 2017, uno googlea, o por lo menos busca en yahoo.com, que es lo que hice yo, Guido Zuller, una de las primeras entradas que aparece es Guido Zuller, 2 puntos, abro comillas, doy cursos de autoayuda para bolivianos. Nah. Es una cita de autoridad. Eso es lo que está haciendo clarín.com. Eso es lo que está haciendo hoy en día Guido Zuller. Bien. Bueno, y cuando Guido se peleaba con Jacobo en algún duelo retórico digno del más absurdo de los sainetes, agarrate porque el material que se venía era oro puro. Zap TV, contrariamente a lo que muchos pensarían, y me incluyo, no duró mucho tiempo. Solamente estuvo al aire 8 meses, que sabiamente supo aprovechar y en los que condensaron todo aquello que se habían propuesto. Ofrecer al espectador escándalos de gente pseudo famosa, utilizando la palabra famosa muy ligeramente, con los que se pudieran divertir un día de semana a la hora de la siesta. Esos 8 meses alcanzaron también para elevar al programa a un estatus de culto que comparte con muy pocos shows. Esta suerte de show de Jerry Springer bajado con jugo mucoretá o carioca permitió que tantísimos mediáticos clase Z, hambrientos de pantalla, tuvieran sus migajas de fama y que hoy se encuentren en el rincón más recóndito de nuestro subconsciente para salir a la superficie cada vez que se los menciona. Otros ejemplares que pasaron por el programa fueron Livón Kennedy, la supuesta hija ilegítima de John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe. Es muy terrible acordarse de estos personajes. Adrián Aguirre y su inimputable esposo Ricardo García, quien a menudo usaba el aire televisivo para dar rienda suelta a sus imitaciones de Sandro. U Oriana Junco, en ese entonces conocida como Oshi Junco. Hoy muchos de estos son personajes de Twitter, bastante... Sí. Oshi Junco, otro gran personaje disidente, sí. Para tenerlo en cuenta. También hay que mencionar al staff, que además de tener a Polino al mando, estaba formado por Pilar Smith, que no sé quién es, Jorge Dorio, que es... Pilar Smith ahora está en un noticiero o algo así. Sí, Jorge Dorio, que también supo estar a la derecha de Dolina, en La Venganza Será Terrible, y Jorge Lafauci, quien era el que aportaba la parte seria e intelectual y que no podía creer la variedad de personajes que caían al estudio, siempre enojados por alguna razón. Jorge Lafauci, que también fue presidente de Aptra durante muchos años. Y jurado de Showmatch. Por último, siempre se podía ver a un público de jóvenes quienes supuestamente eran estudiantes de periodismo que se encontraban allí en una misión de aprendizaje. Decir que Zap TV era surrealista sería no hacerle suficiente justicia. Desmayos en cámara, peleas de enanos. Esto que es real. Peleas de enanos. Intentado. Bueno, si había peleas de enanos, había peleas de enanos. ¿Había apuestas en torno a eso? Casamientos en vivo y en directo. Zap TV lo tenía todo. En el contexto post-apocalíptico en el que se encontraba el país en el 2002, este programa logró concentrar todo aquello que luego fue conocido como TV Basura y comprimirlo de una manera que el producto fuese lo más ridículo y entretenido posible. ZapTV sacó más de una carcajada y eso es algo que nadie puede negar. Sin embargo, el tiempo puso las cosas en su lugar y ciclos así, de calidad tan paupérrima para los estándares de un canal de aire, tal como Canal 9, ya no se volvieron a ver. Esperemos que no sea necesaria otra crisis como la del 2001 para que la magia se repita. O sea, se viene un programa igual de bizarro en el 2018. En breve. No, sí. No, esperemos que no tenga que pasar cosas así para que surja algo. Algo como ZapTV, que la verdad que con mis hermanos lo veíamos a diario y siempre estábamos maravillados por todo lo que nos ofrecía. Sí, era muy entretenido. Yo tengo recuerdos muy lejanos, bueno, como todos, me imagino, porque éramos niños, no éramos muy chicos. Me perdí la pelea de enanos. ¿Está en YouTube? Debe estar en YouTube, sí. Hay que hacer una investigación youtubera de este tipo de cosas, porque hay mucho material, afortunadamente, de todo. Bueno, para investigar este tipo de cosas de televisión argentina, YouTube es una gran fuente. Sí, bueno, yo me nutro mucho de YouTube para esta sección. Sí. Agradecemos a todos los coleccionistas y fanáticos que se encargan de... Los héroes anónimos. Los héroes anónimos, no. Algunos no son tan anónimos. Bueno, digo, Raro VHS, Difilm, que son como archivistas que comparten su material. Y otros sí. Pero no sí, sabemos son... sus nombres. No, de algunos sí. Algunos se han hecho como figuras así reconocidas. Son anónimos igual. Suena bueno. Quedamos que son anónimos. Y ahora suena Héroes Anónimos. Que una canción maravillosa, Héroes Anónimos. No sabría decir. Hay una versión de Catupecu Machu, pero era de otra banda en realidad, que no me acuerdo, una banda de los 80. Todos somos héroes anónimos. Yo sabía que Álvaro iba a cantar. Vamos con tres canciones que no son Héroes Anónimos, porque después de Toda Niño Sensible y de Fan People Experience, Fan People viajó a Estados Unidos a grabar con un productor estrella como Steve Albini, líder de Big Black y de Shellac, y productor de, entre otros discos, Surfer Rosa de los Pixies, no como en Pilgrim, sino Surfer Rosa, y In Utero de Nirvana. Bueno, este hombre conocido por tener un sonido muy pero muy particular en los discos a los que producía, produjo el cuarto LP de la banda de Campana, llamado The Art of Romance, que fue también uno de sus discos más celebrados. De ese disco vamos a escuchar tres canciones: Middle of the Rounds, Leave Me Alone y Water. Yeah. especially for Claymore. Drink what you drink, what you drink, what you drink, especially for your hair. Drink what you drink, what you drink, what you drink, especially for your hair. Especially for flavor. Drink butter, drink butter, drink butter, drink. Especially for your head. Drink butter, drink butter, drink butter, drink. Especially for your Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Agenda Olga Vázquez. Viernes 30 de junio, desde las 9 de la noche, toca la Flower Power, festejando sus 12 años. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite... Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo. Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Los Midachi de Radionauta. Con Cállese Hombre Horrible, después de escuchar tres canciones de Fan People del disco The Art of Romance. Acá nos dice en una oyente fiel. Nobel, no, es la primera vez que nos escucha Ángela, que le mandamos un saludo. Lo contrario a fiel. Sí, pero bueno, esperemos que sea fiel sí, sí. Más adelante. Claro, Ángel... puede ser fiel aunque sea la primera vez que nos escucha. Sí, nos escuchó varios minutos, o sea que no lo sacó. Bueno, hay una fidelidad claro. En esos 10 minutos. Ángela, un saludo muy grande que dice que Héroes Anónimos, que canturreó hace un ratito, cuyo cover hizo Catupecu Machu, es de Metrópolis, es verdad, la banda de Isabel de Sebastián, una banda bastante conocida en los 80s, hoy no. Bien. No muy recordada. Bueno. Gracias por el dato, Ángela. ¿Y ahora por qué estamos escuchando esta nueva cortina? Pues esta es una cortina nueva. Aquellos oyentes de larga data de Calle Sombra Horrible se deben sentir desconcertados y sorprendidos. Descolocados. Descolocados, o sea, totalmente en otra galaxia por esta cortina que nunca había sonado en Calle Sombra Horrible. Es un pequeño adelanto de lo surrealista que se viene a partir de la semana que viene. Exactamente. Una se van a desconcertar nueva. Muchísimo más. Una sección que no tiene nombre. No, tiene un nombre. Tiene un nombre interno. Interno que no vamos a divulgar. La sección sin nombre. Sí, consiste en lo siguiente: tenemos una bolsa en el centro de la mesa, aparte de una botella. Deberíamos transmitir agua. En vivo esto la próxima. Sí, bueno, ¿filmarlo? Un live de Instagram. Vamos exacto, eso estaría pero bueno. Pero no tenemos Instagram de Calle Sombra Horrible. No, pero tenemos personales. Pero un. ¿Cómo se llama el de Facebook? Hay un. Se puede un hacer. Streaming. Streaming, vaya. Tenemos una bolsa con papelitos. Cada papelito tiene un sí, tema. Con papelitos, por favor. No, en otra cosa. No. Con papelitos con palabras. Grande. Cada uno de estos papelitos, bueno, tiene un tema muy general. Vamos a sacar un papelito y vamos a improvisar. No, debatir. Boludear está muy mal. Debatir. Zapar. ¿Boludear, zapar? Dijo? No, boludear no. Sobre este ¿cómo tema. Vamos a serio? Boludear. Acá en este programa no se boludea. ¿Quién va a tener el honor de revolver el papelito? Maylen, ¿tenés ganas de sacar el primer papelito? ¿De meter la mano en la bolsa? Mete la mano. A ver. En la bolsa. Sí. A ver. Ahí viene Sofovich, el fantasma de Sofovich a decir, revuelvan, chicas. ¿Podemos hacer? Lo tiramos para arriba. No, ya está. Ay, a lo Marcelito estás ahí. No lo leí todavía. No. Pero, sí, Susana, ¿qué soy? Porque vamos a tener que usar los mismos temas después para otro. Pero lo juntamos después. No son tantos papelitos como lo que tenía Susana. Bueno, ya saqué un tema. Bien, ¿cuál es el tema de hoy? El papelito dice, ¿cuál es la mejor forma de cortarle a alguien? Bueno, nos vamos con tres canciones. ¿La mejor forma de cortarle a alguien? Por WhatsApp claramente no. No, por chat no. Yo tampoco. Nunca, no. Face to face tiene que ser... Esa es la base, apartamos de ahí. O por ahí le dejas de dar bola momento para el otro. ¿Desapareces? Yo una vez corté. La gran Houdini, o sea, no está más. Yo una vez corté con alguien por WhatsApp. Muy mal, Guido. No, pero hay que tener ciertos conocimientos sobre el tema. Era una persona con la que no me veía hace tanto. O sea, el factor tiempo influye. Y. ¿Cómo? ¿Estabas de novio con alguien y no te veías hace mucho? De novio. ¿Y cómo le cortaste? Por WhatsApp. No. No, pero ¿cómo le cortaste si no estabas de novio? Para condición primera tenés que estar de novio. ¿Estamos hablando de gente que está de novia? Otras relaciones. O sea, nos veíamos con cierta frecuencia, pero, o sea, no era mucho tiempo y además vivía en otra ciudad. Era como... una paja era cortarle. Me daba un poco de paja. Okay, voy a hacerla venir para que cortamos. Solamente para. Che, sí, ¿podés venir de Córdoba, capital, para...? No era tan lejos, pero... Tengo que hablar con vos. Bueno, ¿qué pasó? En Uruguay. Tuve novias en Córdoba y en Uruguay, bueno. ¿En Córdoba también? Que contarse, claro, sí. ¿Que te fuiste hasta Uruguay a cortarle a alguien? No, eso es lo que deberías haber hecho. De paso paseada, se iba a Colonia. Claro. Se tomó un... ¿Cómo se llama? El buquebús, el Colonia Express. No, yo, Colonia Express, Colonia Express. Bueno, pero ¿cómo cuando nos casemos, ponele, pero... ¿Cómo resultó esa experiencia? ¿Fue positiva o no? Fue bastante buena, porque no hubo... mayor inconveniente. No, fue bastante maduro todo. Está bien. Bastante Nicolás Maduro. Lo que pasa es que... Le dijiste chau y la bloqueaste, eso fue. Claro, nunca supo la respuesta. No me contestó, no sé. Mirá si tengo alicho. Bueno. Yo conozco historias con... Capaz por eso me quedé sordo de un oído. Pero... ¿Es la mejor forma esa? No, es una. No hay forma. Mejor forma. Igual, a ver, hay yo creo esto, hay formas peores. Lógicamente el no tiene sentido lo que voy a decir. Hablar. No, hay formas peores. Claro, seguro Álvaro tuvo esas rupturas mutuas. No. Re sociólogo lo que está diciendo. O sea, como depende de la relación que tengas, la mejor forma de cortarle a alguien. Dale, decí una forma. Iba a decir esto, que hay formas peores, como por chat o por WhatsApp. No hay formas mejores. la idea de forma mejor de cobrar. O sea, siempre es medio un garrón para alguien. Me parece a mí. Cuando no es para las dos personas. Y, claro. Cuando no es para las dos personas. No, porque digo, a mí me ha pasado de cortar de una forma sumamente agradable y noble, por decirlo de alguna forma, y que la respuesta haya sido... ¿Cuál sería una forma noble de cortarle a alguien? No, en persona. Por ejemplo, alguien que vive en otra ciudad. No justo estas personas que vivían tan lejos, ¿no? Pero juntarme para una relación que no era de noviazgo tampoco, y que sin embargo la respuesta sea problemática, extendida en el tiempo y con una necesidad mía de bloquear de todas las redes sociales y donde yo estaba, una vez me pasó, voy a contar. Hay que ver con quién te juntás. Bueno, claro. Eso, claro, uno pasa que es difícil después de hasta cierto tiempo darse cuenta. Me pasó, esto lo voy a contar esta vez sola y nunca más, espero que esta persona no me esté escuchando, pasaron muchos años, no creo que me esté escuchando. Una vez estaba en un recital en Buenos Aires, en un teatro, viendo a Adrian Belew. No importa, pero lo comento. Y el dato al pedo. Bueno, dale. En el todo parece en el, que fue ver a sí. Nadie lo conoce, dale. En el Gran Rex y me mandan un mensaje que dice: estoy atrás tuyo. ¡Wow! Literal. Había dos meses más o menos, habíamos cortado. Y nada, efectivamente, la persona estaba atrás mío. ¿Pero te había seguido hasta ahí? ¿O? No, se había enterado que yo iba a ir. No sé si fue por mí, espero que no. Pero ¿era en sentido figurado que estaba atrás tuyo? Mira, realmente estaba atrás mío. Estaba dos asientos atrás mío, arriba. Y bueno, nada, duro. Bueno, yo quiero decir que estamos escapando a la consigna igual. Ah. Que es cuál es la mejor forma de cortarle a alguien. Persona, y que esto es lo que no tiene que pasar a partir de ahora en esta sección. Hay que respetar a rajatabla. Claro, porque las experiencias personales nos pueden servir como para evaluar si es una mejor forma estirar o no. Pero tenemos que es una pregunta igual. ¿Tenemos que llegar a una definición en este tema que era una pregunta concreta? No, me parece no necesariamente. Complicado. Esta es solo debate. Esta es una sección libre. Libre de prejuicios. Así es. Y no has compartido un ya Álvaro contó algo, sí, yo conté algo. O sea, no sos el árbitro. Mucho respeto sobre la consigna, pero te estás haciendo la boluda. Tenés que participar. Yo nunca le corté a nadie. Ah, bueno, listo. ¿Cuál es la mejor forma de matar a alguien? No, yo. Ahí sí puedo. Ahí sí puedo aportar. No has tenido una ruptura así. No, pero puedo decir que por WhatsApp es horrible. Y la otra, no sé, no es demasiado problemática. ¿En persona? No, esa... O sea, cuando la respuesta de la otra persona es como medio obsesiva. Ah, y ¿sí? Es un problemón. Claro, como cuando vos cortás, pero la otra persona no. Claro. ¿Qué problema? Sí. Claro, bueno, a mí lo que eso nunca es un problema. Ejemplo, ¿quién corta? O sea, ¿cuándo se corta algo? No, cuando una persona lo decide. Y si ahí una persona ya no quiere estar con la otra, claro. Es bastante sintomático. Fin. Tiene un poder ahí la persona que está cortando importante. Y sí, porque decide sobre otra persona. Y sí. Ah, yo no estoy diciendo que está mal. Decide el destino de dos personas el claro, cortante. Claro, el suyo y es medio egoísta, digamos, cortarle a alguien. Y pero mucho peor que eso es seguir con otra persona sin desearlo. Eso es infinitamente peor. Digo, yo lo he hablado con la psicóloga cuando iba. Ahora... Te curaste. No, dejé de ir. Yo le corté a mi psicóloga. Claro, bueno, ¿cómo es la mejor forma de cortar a la psicóloga? Ustedes pueden decir, yo corté con mi psicóloga y le dije que iba a volver. No volví. Y mucho tiempo después me llamó para decirme que ella se iba de la ciudad, pero que, bueno, que seguía como... Pensando en vos. Claro, de alguna forma. ¿Es la que se parece a Juanita Viale? Sí, sí. Ay, ¿cómo le va a cortar a la psicóloga que se parece a Juana Viale? Era más linda de Juanita. A mí Juanita Viale no me atrae para nada. Esta chica era bastante atractiva. Do you remember? Es verdad. Pero bueno, dejé de ir por cuestiones principalmente económicas. Y después me dijo, no, yo voy a la ciudad, pero si te interesa retomar, te dejo un número de teléfono, qué sé yo, para otra. ¿No te mandó un guiño? No, una ubicación. No, para nada. ¿Qué pasa también cuando cortás con alguien de un ámbito del que frecuentas? Problemón. No voy a decir adiós, pero por suerte nunca me pasó. A mí me pasa. Horrible, no, es, no, eso no es lo tenés peor. Que desaparecer. No hay que meterse en relaciones con alguien que estudia la misma carrera que uno. No. Para nada. Por eso yo. O que milita en el mismo lugar. Que... Tampoco. Pero obviamente la gente lo sigue haciendo. Pero, sí, es inevitable porque sí. Es tu círculo que frecuentás. Sí, tampoco es aconsejable estar con alguien de tu misma familia, por ejemplo. No. Ahí es re difícil cortarle. Conozco casos también. Sí, por supuesto. ¿Cómo le cortás a tu hermano? O sea. Ahí ya es demasiado familia. Yo decía no tan familia. Bueno, tu prima lejana. Y no tan lejana. Hay casos. Hay muchos casos de primos, ¿no? Sí, yo conozco casos muy cercanos. Es más, ¿habrá no casos de primos? No sé, yo no tengo primos. Yo no hablo mucho del tema con otra gente, no es un tema que salga con frecuencia, pero yo creo que debe ser más común de lo que uno piensa. Yo también. ¿Estamos en posición de llegar a alguna conclusión? Para mí no, para mí es imposible llegar a una conclusión. Sí, sobre todo en un caso así, digo, en un tema en el cual la mejor forma para mí es cara a cara y con amabilidad, digo, después... Ah, otra cosa. Le llevas un chocolate y le decís... Otro no, punto eso, importante... Ahí ya estamos en un paso de la lástima. No. Bueno, pero ¿qué es amabilidad? Entonces? Otro punto importante es el lugar. Un lugar público. Eso sí, es complicado. Obvio. Si lugar público, a la vez se puede volver. Yo he cortado en Plaza Italia. Cruzando la calle. En el semáforo en rojo, en la mitad. Hola, te corto, chao. No, eso es medio complejo. Sí, igual no digo que no sea la mejor opción, capaz que la es, pero porque la otra es mucho peor. Porque cortar en la vía pública es terrible. ¿Y cortarle a alguien por la radio? ¿Se puede? Como poder se puede, tenés que estar todo que está escuchando. Es como la contracara de esa cosa de dedicar una canción o esa cosa romántica. La contracara es cortar. O terrible. La sección horrible esa de. Pero le decís antes. Da para darse de perros de la calle. Escúchame que hoy voy a hacerte una declaración pública. Claro. Sí. ¡Ay, qué bueno! Y no. No era matrimonio, aviso, era. Sí, María, que no. Estamos cortando. Bueno. Terrible. La vía pública es una buena opción. Viene con algo que ya todos conocemos, que creo que a todos acá estamos ha pasado, escarnio. Que es el escarnio o en el caso de que te corten a vos, o claro, ver en la otra persona... Las escenas, el llanto. ¿Quién no ha llorado en la calle? Yo tampoco. ¿Nunca lloraron en la calle? Ah, no, yo sí. He hecho llorar en la calle, pero no llorar yo. En Plaza Italia, más concretamente. Sí, en Plaza Italia. Después en una plaza cerca de mi casa, en Tolosa. De mi ex casa. Le gustan las plazas. Si Guido invita a alguien a una plaza, cuidado. Che, vamos a la plaza. No, ni en pedo, Guido. Pero, por ejemplo, invitar a alguien a tu casa para cortarle, ¿qué onda? O ir a la casa del futuro cortado o cortada. Y una opción es en la puerta. Estás en el límite. Estás en el umbral. Pará, tengo otra. No, pero no es de lugar. Es de... ¿Vos vas dando indicios de que vas a cortarle a la persona? Y, a ver, yo creo que... O sorpresivo. Se van dando solos los indicios. Sí, eso es problema. O sea, es feo. No, hay veces que la otra persona no se da cuenta. Muchas veces pasa. No se quiere dar cuenta. Claro, está ciego. Pero es muy difícil no dar indicios. Muy difícil. Va más allá de la voluntad de uno, me parece a mí. Aunque lo ideal sería no andar como amagando, digo, como tirándole pista a la persona de eso, que es algo feo, pero las pistas de Blue... Yo te voy a... le iba dejando claro. Un tesoro escondido, ¿viste? Te hace así, como una tijerita con los dedos. Che, ¿jugamos al tiempo? Piedra, papel o tijera? Sacaba siempre tijera. Tijerita. No. Horrible. La buena tijera. Nunca falla. No. Muy triste. Bien. No, muchas veces pasa eso, que uno da indicios sin quererlo y la otra persona, nada, ni se entera hasta que, bueno, llega el gran final, digamos. Muy triste. De gran final. Sí. Como el gran final que está llegando ahora. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Alguna recomendación de salida de este fin de semana para...? Yo no iría con Guido a la plaza. No. O sea, si Guido nos invita a comer a la Se plaza... Se termina ahora. Calle Sombra Horrible, sí. Porque no va más el programa. No nos cortes, Guido. Además ahora vivo al lado del Parque Saavedra, va a ser mi lugar para cortar relaciones. Sí. Olvídate. No, yo no tengo ninguna recomendación. Sé de un par de cosas, pero no me las acuerdo. No podría dar datos fehacientes, así que lo siento. Ah, yo voy a dar un par muy breves. Una es que mañana van a pasar en el cine, no en el Select, sino en la sala polivalente, que está enfrente del cine Select, en el pasaje de Ardo Rocha, a las 8 de la noche, un documental sobre Narcisa Hirsch, que es una cineasta experimental argentina, muy importante. Bueno, hay un documental sobre ella que se va a estar proyectando mañana. Y tanto hoy como mañana, como el domingo, martes y miércoles, también a las 8, pero en el Cine Select, también en el pasaje de Ardo Rocha, se va a estar pasando la última película de Daniel Handler, dirigida por Daniel Handler, El Candidato. Así que, bueno, aquellos que estén interesados en ir a verla, entre muchas otras. Parece que se está armando algo acá en el Olga. Ahora, sí, hoy había globos. Sí, hay luces rojas, tenemos la sensación de que es algo feminista. Sí, no sería extraño. Hay un cartel de Iggy también, así que lo cual da más. Vengan a Olga a saludarnos, que ahora que estamos yéndonos saliendo, y a este evento que se está haciendo, que seguro estará muy bueno. Sí, seguro. Hay una banda armándose un también. Creo que... ¿Puedes decir de qué se trata? No. Ah. No eso. Pero sí que el domingo, 2 de julio, pasado mañana, sí, que no va a haber capítulo de Twin Peaks, les cuento, para que sepan. Qué desgracia. Bueno, yo me siento bastante triste al respecto. Va a estar tocando Boom Boom Kid, o sea, Necro, o sea, el otrora cantante de Fan People, justamente. ¡Qué casualidad! Sí, en el Teatro Bar Sala Ópera de La Plata a las 8 de la noche, calle 58, número 770, presentando el disco del otoño, que es su último disco hasta el momento. Eso, un dato, una casualidad en realidad, no elegimos las canciones de Fan People por eso, pero bueno. Nos podemos ir a sacar una foto con él. Con Necro y decirle, sí, después te pasamos el programa para que lo difundas. Gracias. Después te... ¿Algo más? Yo diría que no, Kent. Bueno, nos veremos en una semana con el programa número 32. O nos oiremos, Nos oiremos, sí, mejor dicho, hasta que no nos filmemos por Facebook o Instagram. Nos vamos con tres canciones de Angustia No, que fue el último disco de Fan People año 2000. Cuando ya alguno hay como una mezcla entre Fan People y Boom Boom Kid, que fue el proyecto solista de Necro. Algunos dicen que está más cerca de ser Boom Boom Kid que de ser Fan People. Lo cierto es que si ya había habido varios cambios importantes de formación años anteriores, por ejemplo, a partir de The Art of Romance, se había ido el histórico guitarrista de Fan People, Lucas, para que entre Gori, que fue el guitarrista de los últimos años. Para el año 2000, para Angustia No, ya había habido tantos cambios en la formación que en el librito interno del disco dice: esta semana Fan People fue, y están los nombres de los miembros. El único constante, por supuesto, era Necro, o sea Boom Boom Kid, o sea Carlos Rodríguez. El disco tiene una particularidad, que es muy breve, tiene 14 canciones y dura 16 minutos, o sea que la gran mayoría de las canciones no llegan ni siquiera al minuto de duración. Es un LP, pero muy muy corto. Nos vamos a despedir con tres canciones. No es muy long. No es muy long, es más un short play, podríamos decir, un disco cortísimo. Nos vamos con tres canciones de ese disco, que particularmente es como mi disco favorito de Fan People. Las canciones son We Want More, Looking For y Touch Me, y nos vemos la semana que viene. Just a little dreamer.